Del Parlamento inglés. El premio Nobel argentino expresó que esta no es una iniciativa contra el gobierno británico, sino que es una campaña para que el diálogo derribe los muros de la intolerancia, ya que siempre se pueden encontrar alternativas. Nacional B. Rosario Central es candidato para el ascenso. Le ganó a Ferro por 2-0 con goles de Toledo y Biglieri. Los dirigidos por Pizzi alcanzaron el segundo puesto de la tabla junto a River y quedaron a 3 puntos de Instituto de Córdoba. En 4 fechas, Central recibirá a River en el Arroyito a modo de final anticipada en la lucha por lograr una plaza de ascenso directo. Catamarca. Buscan nuevos yacimientos de litio. La Universidad Nacional de Catamarca inició la exploración de lagunas y salares en los departamentos de Antofagasta de la Sierra, Belén, Tinogasta y Santa María. El geólogo Lorenzo Parra aseguró que la investigación es muy importante para el futuro minero de la provincia, ya que el litio es uno de los recursos naturales más trascendentes que impulsan el crecimiento y el desarrollo. Parra opinó que la producción de materiales con valor agregado debería producirse en Catamarca, ya que es la única provincia que hasta el momento está produciendo la materia prima. El Manchester City se quedó con el clásico inglés y alcanzó la punta. Con un gol de Vincent Kompany, los ciudadanos derrotaron por un... Mancini iguala en puntos a los Diablos. En tanto, el futbolista Carlos Tevez fue sustituido en el segundo tiempo, mientras que Sergio Kun Agüero y Pablo Zabaleta permanecieron en el campo de juego durante todo el encuentro. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Musicaliza la trasnoche y regresa a un horario conocido. A tango limpio es la cosa, a tango limpio y sentimiento. Bocacci a tango limpio. De lunes a viernes desde las 2. Sentí a Jorge Bocacci por Cooperativa. Radio que se siente. Tango limpio y corazón. Una radio de palabra. Tu palabra. Tu palabra. Cooperativa. Queremos escucharte. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. En movimiento, hoy es, ustedes escucharon el silbato, es un silbato en vivo, no está grabado este programa, a pesar del feriado en vivo ante estos micrófonos. Si usted no se fue de viaje, no está dentro de los que han aprovechado el fin de semana largo, y si no ha tenido posibilidad o no tiene salir esta noche a algún espectáculo, a alguna salida, no súbase al tren, no se baje a lo largo de este recorrido de 55 minutos. Y en este recorrido, en esta primera media hora, abordaremos el acto en Vélez realizado el día viernes. Plantearemos...